esta noche estás y luego desapareces. ¿Por qué te vas cuando amanece? Pero te digo lo que pasará, un día de esto se terminará. Y no sé si quedamos como amantes y nada más. Mejor para vos, mejor para mí, cada uno por su lado podemos seguir. Sin sentimientos, sin confundir. Pero sé claro, no me mientas. No sé lo que somos cuando nos encontramos. Nos amamos y luego te vas. Sentimientos. No sé si es que no me quieres o sientes miedo. Sabes muy bien que lo haremos, en eso tú y yo nos conocemos. Pero tienes que saber muy bien que eso no es un juego. No sé si será mejor así, como amantes y nada más. Sé que no podemos coincidir, explícame. Pero sé claro, no me mientas. No sé lo que somos cuando nos encontramos. Y luego te vas, pero sé claro, no me mientas más y dime lo que somos cuando nos encontramos, nos amamos y luego te vas. Mejor para vos, mejor para